Una de las cosas que hemos notado es que en mucha parte de la población está en conflicto, está en disconformidad o está, digamos, objeta permanentemente la labor de algunos, ¿no? Porque ellos se trabajan muy bien realmente, delegados municipales, que son los encargados, en definitiva, de llevar adelante la gestión de servicios en los diferentes en los diferentes pueblos, en los diferentes lugares, Machimón Paz, Casares, Petión, Orío, Daón. Entonces, en el 2010 nosotros vimos que había habido una resolución que buscaba esto justamente, ¿no? Que empezara la gente a tener injerencia sobre la designación de aquellos funcionarios que llevan adelante las delegaciones. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Que realmente la comunidad esté bien esté conforme y bien, y que tenga la capacidad de poder plantearle ya desde la posibilidad de sacarlo a los delegados municipales. Esto es algo que se puede llevar a la práctica, habría que buscarle la vuelta, habría que buscarle los mecanismos, cuáles son los mejores mecanismos, y de que la gente pueda participar de esta elección y pueda determinar quién es el delegado municipal. Siempre los delegados municipales fueron puestos históricamente por los intendentes y era gente que respondía al intendente. Esto nosotros vemos con buenos ojos que el intendente proponga, pero hay veces que la población está desconforme con los delegados. ¿Por qué? Porque gestionan mal, porque no lo atienden, porque no trabajan, no dan respuesta. Hemos visto que ha habido conflictividad en algunas ciudades, en algunos pueblos, con los delegados, por diferentes razones. Así que, bueno, era una herramienta para ver si podemos incluir más a la comunidad en la determinación de lo que hace a su pueblo, a su ciudad, a su lugar. Y, bueno, esperemos que podamos ir progresando, esperemos que a este proyecto que estamos presentando, que puedan ir agregando aditamentos, pueden ir haciéndole críticas en la comisión y podamos en el transcurso del año sacar la resolución para que la gente pueda también tener una manera de evaluar lo que está haciendo un delegado, ¿no? Si realmente está haciendo las cosas bien, está trabajando, tiene todo el mundo, cumple, va, se esfuerza, pelea por su lugar, bueno, esa persona va a ser retribuida, ¿viste? para que continúe. Ahora, si es una persona desprovista, que no se esfuerza, que no habla con la sociedad, que no está bien con la comunidad, que no gestiona, bueno, esa persona evidentemente no va a estar en la consideración. Nosotros lo que necesitamos siempre son funcionarios que tengan cercanía con la comunidad, que trate de aportar soluciones a las que tiene que sobre las que tiene que trabajar, en este caso los servicios públicos de diferentes localidades. Así que, bueno, esa es más o menos la idea y por dónde anda el proyecto. Esperemos poder darle tratamiento legislativo durante el año. Uh-huh. Es un proyecto que ingresa, que se abordará primero en comisión o seguramente será despacho de comisión, pero que no se va a estar abordando hoy, digamos. No, porque nosotros consideramos que es un proyecto muy interesante. Es un proyecto donde se da participación directa a la gente en algo que es inédito, así que creemos que es importante que esto salga por unanimidad. Las cosas que salen por mayoría en este tipo de cuestiones son cosas que a veces no sirven. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ceder un montón de cuestiones, incorporar un montón de ideas, un montón de aporte que hagan las demás bancadas y poder sacar el mejor despacho, la mejor ordenanza. Esa es la manera que puede progresar esto, ¿no? Porque si no, quedamos con distintos despachos y con distintas posturas que la verdad que son inconducentes. Y en algunos proyectos, como es mi caso, necesitamos que esto sea trabajado, sea visto por todos y sea genere aportes por parte de todos los sectores políticos. Esa es la manera, y esa es la manera que después le podemos decir al Ejecutivo, miren, hay que hacer esto, vamos a ver cómo lo hacemos, y ahí vamos trabajando para que en algún momento, esperemos que a partir del año que viene, esto pueda darse. Uh-huh. ¿Ha tenido la posibilidad, informalmente o institucionalmente, dialogar con algún par del Consejo Deliberante o con algún miembro del Ejecutivo para conocer en primera instancia su mirada? Esto, entiendo que suele ocurrir en política, en este caso vos? No, porque... estoy trabajando esto, vos qué opinión tenés en un principio, ¿has tenido algún tipo de acercamiento en ese sentido? No, porque, digamos, nosotros tiramos la idea con el proyecto y, bueno, nos parecía un proyecto para que hay que enriquecerlo de todas maneras y una vez que esté en la comisión, bueno, hablaremos con todo lo que tenemos que hablar y trataremos nuestra propia conclusión de cuál es la disposición de todo el mundo para poder avanzar sobre esto. No nos parecía un proyecto que hubiera que estar dándole vueltas demasiado, simplemente trabajando y ver la posibilidad de que vaya para adelante. Hay otro proyecto que genera muchísimas más, muchísimas cuestiones más picantes y donde ahí sí se trabaja previamente para poder ir con un proyecto a la sesión o para ir con un proyecto, para presentar un proyecto, no sé, se trata de hablar en la previa para ver qué cuál es la opinión y después ir con un proyecto un poquito más armado. Pero en este caso no nos pareció y realmente, bueno, lo estamos presentando y con la expectativa de poder trabajarlo en la comisión. Tenemos de acá a fin de año para poder trabajarlo, esperemos que para fin de año podamos estar obteniéndolo y obteniendo una ordenanza en la que todos podamos haber trabajado y podamos tener la mejor ordenanza para avanzar sobre esta cuestión. La cuestión de participativa de la comunidad a nosotros nos parece muy importante y nos parece muy importante que en este caso los delegados municipales se lleven muy bien con sus comunidades y que las comunidades puedan exigirle al delegado municipal porque en definitiva van a tener herramientas como para poder decirle, mirá, si vos no estás trabajando bien, no estás gestionando, no nos gusta lo que estás haciendo, bueno, te vamos a cambiar. Bueno, esa es un poco la idea. Uh-huh. A ver, corregime en todo caso, Máximo Paz, Santa Rosa, Los Pozos, tenés Uribe Larrea, Uribe, Udaondo. Involucra a todas las comunidades, menos Cañuelas, que no tiene delegaciones municipales, ¿no? Claro. Que eso sería más complicado, pero estaría, digamos, las comunidades chicas más todavía, ¿no? Hay que buscar la vuelta también para que no sea una pelea entre vecinos, esto, porque también puede pasar. Claro, pero no sea un motín, ¿no? Una interna ya vecinal. Una interna y una grieta, sino que, bueno, que realmente podamos que la gente pueda tener injerencia sobre la decisión de tener a determinada persona, a determinado trabajador al frente de las cuestiones. También esto creo que es algo que hay que hablarlo con los gremios, posiblemente podamos convocar a los gremios, bueno, así que la idea está planteada, veremos cómo se desarrolla, veremos cómo se trabaja, siempre uno va con las mejores intenciones y con la expectativa de poder avanzar. A veces es difícil avanzar, a veces necesitas voluntades políticas, necesitas decisión, a veces están esas decisiones políticas y a veces no. Lo que sí nosotros estamos convencidos, y esto es algo que nosotros sí lo hemos hablado con Ayelen, que este proyecto en particular hay que trabajarlo para que salga por unanimidad, porque si no, no va a terminar sirviendo y ya nos va a salir con una interna directamente del Consejo Deliberante, obviamente que después que no vamos a pedir que no haya una interna en las localidades. Entonces, la idea es hacer algo que sirva, no o sea, algo que realmente después traiga más conflictividad o más problemas, sino que algo que redonde en la mejoría de los servicios y en la participación de la población y de los vecinos en las decisiones de su entorno, de su comunidad. Eso básicamente es. Para aquel vecino de barrio que está escuchando la radio en este momento, digamos, esto es el inicio, es algo primitivo que va a tener su debate, por supuesto, pero... ¿qué es lo que ustedes van graneando? Por ejemplo, ¿no? Voy a un ejemplo, pero... Máximo Paz. Se convoca una asamblea de vecinos en la Sociedad de Fomento San Eduardo, en el Club Villa María, y en esa asamblea se va a elegir el delegado para Máximo Paz. Para emitir el voto tenés que tener registrado tu domicilio Máximo Paz. Exacto. Va a haber un empadronamiento, ¿cómo lo van craneando? Seguramente después irá toda la letra chica, ¿no? Pero en principio sería algo así. La letra chica es la que tenemos que determinar y la que hay que hablar, porque obviamente que nosotros En definitiva, como te decía recién, este proyecto, bueno, es un proyecto, tiene muchos artículos, está bien hecho desde mi punto de vista, pero que necesita el aporte de todos. Necesitamos que todos nos den su mirada. Porque obviamente uno no es dueño de la verdad y puede estar escribiendo mal y presentando algo y después venir y te diga, no, mira, ¿sabes qué? Esto no. O vamos a empezar a hacer una prueba piloto con un lugar a ver qué pasa. Nosotros capaz que la prueba piloto se tiene que ir haciendo en un lugar, en una comunidad chica, para ir viendo cómo funciona y bueno, que con el correr del tiempo realmente se pueda plantear en todas las comunidades. Es la intención nuestra, tal vez nosotros cuando se termine imponiendo esto, nosotros capaz que ya ni estamos en el Consejo Deliberante, pero por lo menos queremos darle, este año le queremos dar tratamiento. Y bueno, necesitamos el aporte de todos. A mí me parece que el Consejo Deliberante, lo mejor que ha salido del Consejo Deliberante es cuando se ha trabajado de esta manera, ¿no? Con aporte de todo, con tiempo en la comisión, no como algunas otras cosas que las quieren imponer desde el capricho, como cosas que van a pasar hoy. Así que imagínate que... ¿Qué cosas? Amplía, a ver. No, hoy tenemos un tema muy sensible, muy importante, que es el tema de bomberos. Es un tema que ha tenido muy mal tratamiento del Consejo Deliberante, que obedece a un capricho de querer imponer un proyecto, digamos con la mano en el corazón. Esto ya lo he dicho y se lo he manifestado a los autores del proyecto, que ha buscado poner en visibilidad una problemática que existe, que es real, que hay que modificar evidentemente, pero que ha buscado una cuestión mediática y nada más, ¿no? Porque han presentado un proyecto en minoría, en este caso lo que cambiemos, nosotros es un proyecto absolutamente invotable por un montón de cuestiones que las vamos a decir anoche, no voy a adelantar el debate acá, pero que en definitiva buscaba la posibilidad de tratamiento corta, mala, digamos, sin hablar con las partes y sin generar consensos alrededor de esto que era tan importante. Así que bueno, estos caprichos que hay a veces tienen que ver con una cuestión mediática. Y la verdad que es un tema muy importante y tiene que ver, y es un tema muy, digamos, de mucha sensibilidad para la población y muy importante para los bomberos, como para tener que estar haciendo un circo alrededor de esto. Esto se tendría que haber dado de otra manera. Nosotros nos juntamos con la Comisión de Bomberos, nos juntamos con bomberos, nos juntamos con el segundo jefe de bomberos, distintas reuniones con el CNEM, para ir determinando, porque se encapricharon de sacar un despacho este lunes. Entonces nos obligaron a darle un tratamiento que no se correspondía con la magnitud y con la importancia que tiene la ordenanza. Tuvimos que hacer despachos diferentes, hoy va a haber tres despachos, uno del Frente Renovador, uno del Frente por la Victoria y uno del Frente Cambiemos. El del Frente Cambiemos, si nosotros hubiéramos decidido votar al proyecto del Frente Cambiemos, que era un proyecto que no iba a traer ninguna mejora ni para bomberos ni nada, y realmente era invotable por unas cuestiones, como te decía, las vamos a decir a la noche, y en definitiva iban a lograr un efecto de que nosotros no íbamos a votar. Entonces tuvimos que hacer los propios despachos, no podíamos trabajar sobre el despacho del Frente, sobre el despacho de Cambiemos. Si nosotros votábamos ese despacho a favor, realmente estábamos haciendo una burrada legislativa y generándole más problemas a bomberos de los que ya tiene. Entonces creo que lo hicieron con la expectativa de que la votación salga negativa por parte de nosotros. Esto nos pondría ante la sociedad y ante los medios de comunicación, uh-huh, y ante bomberos de una manera negativa, cuando lo que nosotros vamos a trabajar es para que las cosas salgan bien. En definitiva, buscó un poco ese proyecto y ese es el enojo que tengo en relación al tratamiento y al proyecto. El proyecto, la única valoración que hago del proyecto de Cambiemos, que puso el tema en la agenda, nada más.